las campanas, que pa' Belenda camina, gitano con su gitana, que pa' Belenda camina, gitano con su gitana. Saucina gitano, más gitana, la María. Gitana de la María, andito quita la cuna, le canto por julería, andito quita la